Que termine la alabanza, usted me dice. Amén, que Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados, tanto por YouTube como por Facebook. Amén. Amén, nos hemos reunido en esta tarde para poder alabar al Señor, poder entonar la alabanza. Amén, esperando que puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Me presento, soy la hermana Karina, como algunos me conocen, es la hermana Karina Arambuena. Le doy la bienvenida, esperando que pueda seguir en sintonía hasta la última alabanza que vayamos a entonar. Amén, que pueda ser de bendición. Le invitamos a que pueda compartir, le invitamos a que pueda comentar, también comparta ahí a sus amigos, a sus familiares, para que pueda llegar a más personas, amén. Que el Señor les sea bendiciendo, le voy a dar la oportunidad a mi hermana Denise. Amén. Bendiciones mis hermanos a todos los que nos están viendo por YouTube y también por Facebook, que los sea bendiciendo a cada uno de ustedes y que se puedan gozar en estas alabanzas que podamos entonar, que se puedan gozar. Y amén. Que lo disfruten. Amén. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes, a los hermanos y hermanas que nos están viendo. Primeramente, darle gracias a Dios por poder permitirnos hacer esta transmisión junto a mis hermanas. Agradecida al Señor y que Dios les bendiga y que podamos gozar en la alabanza que vamos a cantar el día de hoy. Y muchas bendiciones. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, esperamos que puedan seguir en sintonía y que nos puedan dejar sus comentarios, que se puedan gozar con la alabanza que van a entonar, amén, que Dios bendiga a cada una de mis hermanas aquí que nos están ayudando igual. Así que vamos a pasar a cantar a lo que nos hemos reunido en esta tarde, amén, a cantarle a nuestro Señor, así que Dios les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Señor, que mi corazón no se olvide de ti, no te apartes nunca de mí. Denme tus brazos, no me sueltes, Señor. Merecedor de alabanza, amén. Así que que Dios les sea bendiciendo. Esperamos que se puedan estar gozando. Así que si han llegado algunos mensajes, los vamos a estar leyendo, amén. Hermana Barbie dice: bendiciones para ustedes, hermanos, a todos, amén. Estos son los mensajes que están llegando por Facebook, amén. La hermana Sonia nos dice: Dios les bendiga a mis hermanas, amén. Que Dios les sea bendiciendo. Qué hermoso instrumento nos dicen ahí. La hermana Pamela dice: bendiciones, mi hermana, el Señor les bendiga en gran manera, el Señor las bendice con hermosos dones, gloria a Dios, saludos de Rancagua, amén. Dios le bendiga a mi hermana Pamela, que el Señor la bendiga junto a su familia. Aquí nos dice: Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis bellas, muy bellas alabanzas, amén. Hermosos talentos, dicen que Dios le bendiga a mi hermana, abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Ahí la hermana Genoveva igual nos saluda, Angélica Mesa dice: Dios les bendiga, la hermana Erika también nos manda saludos, amén. María Luisa dice: bendiciones, mis amadas hermanas, saludos de Pedro Aguirre Cerda, amén. Aquí nosotros estamos en Peñalolena, alabando a nuestro Dios, amén. Que Dios les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Y la hermana Lucía dice: que el Señor les bendiga, me alegra ver cómo adoran al más grande de todos nuestros Dios, muchas bendiciones, amén. Dios le bendiga a mi hermana Lucía, amén. Víctor Villa dice: es una alegría de compartir tan grata bendición, Dios les bendiga a nuestras hermanas, nuestro pastor Claudio nos saluda y dice que Dios les bendiga, amén, Dios les está bendiciendo a cada uno de ustedes. En un ratito más vamos a seguir leyendo sus mensajes aquí en YouTube, igual nos están saludando, nos dice Dios les bendiga, nos mandan saludos desde La Pintana, amén. Bendiciones hija del rey, bendiciones hermanas, Dios les bendiga, cantan y tocan hermosos, saludos desde Pudahuel, amén, toda la gloria sea para Dios, Él es el que da los talentos, amén. Aquí nos saludan, hola, bendiciones desde Argentina, amén, Dios les bendiga, desde aquí de Chile les saludamos, Dios les bendiga. Y aquí siguen mandando saludos, hermosa alabanza, gracias a mi Dios por todo lo que nos da, amén. Es una hermosa alabanza la que hemos podido entonar, y la hermana Belén nos dice: muchas bendiciones, hermanas, que Dios la bendiga tocando su instrumento, cantando y adorando al Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Ahí después vamos a seguir leyendo los saludos. Que el Señor les está bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía y por saludarnos. Amén. Es lindo ver cómo pueden estar gozándose con la alabanza y cómo nos pueden estar apoyando. Amén. No sé si la hermana Nay quiere decir algunas palabras. Ya. Que el Señor les está bendiciendo. Y espero que puedan seguir en sintonía para que sigamos alabando al Señor. Amén. Así que vamos a pasar a tocar unos himnos, a ver unos himnos que yo creo que todos conocemos, esperando que puedan ser de bendición para su vida y que se puedan gozar con ellos, amén. Así que el Señor les sea bendiciendo, que se pueda gozar con este himno que vamos a entonar. Oh,

Que el Señor les sea bendiciendo. Es bonito poder cantar alabanzas, como decía un comentario que quizás es poco ver a los jóvenes hoy en día alabando al Señor, pero gracias Señor, todavía estamos aquí alabando su nombre, amén. El hermano José Coloma dice, muchas bendiciones hermanas, que Dios les siga dando mucho más talento para alabar el nombre de nuestro Señor. Dios le bendiga al hermano José. La hermana María dice, qué linda alabanza, recuerdo, me trae cuando cantábamos en la iglesia de Rancagua, cuando escucho tu voz en la confraternidad cuando nos tocaba representar nuestra congregación. Amén, ves esa alabanza muy linda que yo, como le decía, que varias deben conocer. Así que vamos a seguir cantando a nuestro Señor, alabando el nombre de nuestro Dios, esperando que se pueda gozar con estos coritos que ahora vamos a entonar. Amén, que pueda sentir la presencia de Dios allá en su hogar o en donde usted se encuentre. Amén, que pueda alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después vamos a pasar a dar una oportunidad a mis hermanas para que ellas también puedan saludarles. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga. Son unos hermosos coritos los que pudimos entonar, amén. Les saludamos a todos los que están por YouTube y a todos los que están por Facebook también, que el Señor les sea bendiciendo. Mi hermana Denise, ¿quiere decir algunas palabras? Amén, que estoy agradecido del Señor porque le estoy cantando primeramente a Dios. Amén. Y porque estoy aquí con mi hermana, adorando su nombre. Y esta es nuestra primera transmisión y esperando que nos salga todo bien, para la gloria de Dios aquí, esperando que se puedan gozar ustedes, los hermanos de YouTube y los hermanos de Facebook, y bendiciones para ustedes. Amén. Como dice mi hermana, nuestra primera transmisión es la primera que estamos haciendo, esperando que con la ayuda de Dios todo pueda salir bien, amén, que el Señor sea bendiciendo a los que nos están acompañando con la alabanza. Amén. ¿Quién nos está dirigiendo ahí en las cámaras? Amén. Que el Señor le sea bendiciendo a mi hermano Tomás también. Que el Señor le bendiga. El Señor le sea bendiciendo. ¿Y nuestra hermana Anaís? Amén. Dios les bendiga a cada una de ustedes, hermano y hermana. Primeramente, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí con mis hermanas transmitiendo. Como dijo nuestra hermana Denise, es nuestra primera vez y esperando que puedan ser muchas más. Para poder seguir aquí con ustedes. Amén. Y hermosos coritos, hermosas alabanzas que hemos entonado y esperando que puedan ser de mucha bendición para su vida. Y eso. Amén. Como dice mi hermana, es la primera y esperando que puedan ser mucho más con la ayuda de Dios. Y si a ustedes les gusta, vamos a seguir cantándole a nuestro Señor. Amén. Para que se puedan gozar ahí en sus hogares también. Voy a leer algunos saludos que nos llegaron por YouTube. Un hermano nos decía, salúdenme. El hermano Diego, si no me equivoco, si Diego Campo decía, salúdenme, Dios le bendiga a mi hermano ahí donde quiera que usted se encuentre, que el Señor le sea bendiciendo. Que el Señor le sea bendiciendo. Aquí nos dicen, gracias por la alabanza, el Señor les bendiga, Dios les bendiga mucho, qué lindo talento, viéndolas desde YouTube, desde Lampa. Amén, Dios les sea bendiciendo a todos los que están ahí conectados en YouTube. Nuestra hermana Jacqueline Arambuena dice, muchas bendiciones, que hermoso verles alabando y bendiciendo al Señor. Amén, aquí nuestra hermana Paula Yañez dice, muy buenas tardes queridas hermanitas en Cristo, le bendecimos grandemente su vida desde Argentina, nuestro ministerio, yo vivo por fe, lindo todo. Amén, bendiciones para nuestra hermana y dice, yo comparto su hermoso programa. Amén. Amén. Amén, muchas gracias a mis hermanas que nos estén, hay varias hermanas que nos están compartiendo. Amén. Aquí que nos están mandando varios stickers, bendiciones para cada uno de ellos. Nuestra hermana María Luisa Salazar Díaz dice, me siento gozosa, muchas bendiciones, Dios les siga gozando grandemente, un abrazo. Amén, bendiciones para ella. Nuestro hermano Juan Norambuena dice, esas alabanzas es las que más me gustan, bendiciones. Amén, bendiciones para nuestro hermano Juan. Nuestra hermana Bárbara Aguilar dice, Dios les bendiga, hermanitas hermosas las tres. Amén. Y también nuestra hermana Margarita Soto dice que el Señor les bendiga, hermanitas, a las tres. Son hermosas. Bendiciones para ellos, a su familia, a cada uno de ellos, que Dios los sea ayudando. Muchas gracias a todos mis hermanos que nos enviaron stickers durante las alabanzas. Que los sea bendiciendo a cada uno de ellos. Aquí nuestra hermana Macarena también dice que los compartió. Amén. Muchas gracias a todos ellos. Nuestra hermana Magdalena Oces dice, hermosos coritos para la gloria de nuestro Dios. Bendiciones, bendiciones para ellos. Y nuestra hermana Patricia Aguila dice, buenas tardes mi hermana y hermanos, que Dios bendiga este culto, muchas bendiciones. Amén. Amén, que el Señor sea bendiciendo a todos los que están saludando. Son varios mensajes, así que estamos leyéndolo así algunos, pero sabemos quiénes nos están saludando, así que el Señor les sea bendiciendo. Mi hermana Anaís, por si quiere leer algunos que están en YouTube. Amén, nuestro hermano Vittorio Villa dice, grande nuestro Padre, aleluya, gloria a Dios, amén. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo. Amén, nuestro hermano Carlos Morales dice, cuando escucho tu voz se estremece todo mi ser y es un gozo especial al saber que te acuerdas de mí, oh gloria, aleluya, Cristo vive. Bendiciones de San Ramón. Amén. Bendiciones, salud. Dios les bendiga a la distancia. Y nuestro hermano Diego Campo, muy bien, como toca, me sorprendió. Amén. Amén. Amén. Y nuestro hermano Ariel Moreno, que es uno de los últimos mensajes, dice, muchas bendiciones, hermanas, que tengan una hermosa transmisión, hermosa alabanza. Amén. Bendiciones para nuestro hermano Ariel a la distancia y que Dios los esté cuidando junto a su familia. Amén. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos de nuestra iglesia que nos están viendo, a nuestra hermana Genoveva, al hermano José, la hermana Jacqueline, a todos los que están de nuestra iglesia viendo esta transmisión, que el Señor les está bendiciendo, y a los que no, que el Señor también les bendiga, porque todos somos todos hermanos en Cristo. Amén. Así que vamos a seguir cantando. cantando, porque a eso nos hemos reunido en esta tarde, para poder cantarle y alabar a nuestro Señor, amén. Que se puedan seguir gozando con lo que vamos a cantar a continuación, amén. Ahí en su hogar, cántela a Dios, ya que nosotros estamos reunidos aquí para cantarle solamente a Él, amén. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. entonar. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Elía, que aquí estuvo cantando con nosotros. Amén. Que el Señor le bendiga. Saludos, hermano. Hola. Hola, hermano. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Elía. Esperando que se haya podido gozar con esta alabanza que hemos podido entonar. Amén. Alabanza muy linda que le podemos cantar a nuestro Dios. Quizás aquí en nuestro hogar igual podemos alabar a nuestro Dios. No estamos en nuestra iglesia quizás congregados, pero aquí estamos en nuestro hogar entonando la alabanza a nuestro Dios. Amén. Que es muy lindo aprovechar estos talentos que Dios nos ha dado para poder alabar a nuestro Señor. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Que el Señor no permita que nuestra lámpara se apague. Amén. Que aquí igual podamos alabar a nuestro Dios y sentir la presencia de Dios. Amén. Que esperando que usted también lo haya podido sentir en su hogar. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Nuestra hermana Nancy dice: Dios las bendiga desde Rancagua. Amén. Dios bendiga a mi hermana, a mi futura suegra. Amén. Que el Señor bendiga a la hermana Nancy. Que el Señor la sea bendiciendo a ella, a su familia, amén. El Señor le sea bendiciendo. La hermana Jacqueline aquí nos manda saludos. Dice: lindo mi niño, amén. Que Dios bendiga a Lelía. Angie dice: Dios la bendiga mucho a usted y a ese pequeño. Da gusto ver cómo alaba, amén. Dios le sea bendiciendo. Nuestra hermana Jacqueline dice que se siente la presencia de Dios. Y qué hermoso que pueda sentir la presencia de Dios ahí en su hogar, amén. Aquí nosotros también la hemos sentido. La hermana Bárbara dice que hermosa alabanza, amén. Dios les sea bendiciendo a todos los que nos saludaron por Facebook, todos los que estuvieron en sintonía. Amén. Y que Dios bendiga a la hermana Nais. Amén. Nuestra hermana Lucas Lina dice: yo les envío a mi familia el enlace para que disfruten de alabanzas hermosas. Soy de Colombia, pero vivo en Madrid. Dios les continúe bendiciendo. Son muy jóvenes con talentos tan hermosos. Amén. Dios les bendiga a la hermana. Nuestro hermano Lucas Lina dice: me encantó cuando el niño tocaba esa misma adoración en otro video. Dios la sigue usando en grande manera. Amén. Amén. Y nuestra hermana Yolanda dice: Dios le bendiga, hermosa alabanza. Amén. Dios les está bendiciendo a todos los que nos saludaron. Son varios mensajes por aquí, lo hemos estado leyendo. Que Dios bendiga a todos los que saludaron por YouTube y por Facebook. Que el Señor les está bendiciendo. Han sido casi una hora alabando a nuestro Dios con hermosas alabanzas. Así que Dios les está bendiciendo a cada uno de ustedes. Esperamos que más adelante, con la ayuda de Dios, podamos seguir alabando a nuestro Señor, cantándole a nuestro Dios, tocando los instrumentos. Amén. Y para que usted también se pueda gozar en su hogar. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Denise. Amén. Aquí el último mensaje de nuestra hermana Sandra dice: hermosas alabanzas, mis hermanas. Me gozo de poder alabar a Dios en esta tarde. Nuestra hermana Genoveva Miranda Silva dice: me han hecho esta tarde alegre a mi alma. Dios la sigue usando en la alabanza y sea ensanchado su talento y dones. Amén. Bendiciones para nuestra hermana Genoveva y su familia. Aquí nos dicen aleluya, gloria a Dios. Y nuestro hermano Marcelo Cifuentes dice: Dios les bendiga, hermanas. Saludos desde Iquique. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Saludos para la distancia. Amén. Y nuestra hermana Daniela dice: Dios les bendiga. Amén. Dios les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Una hermosa tarde cantando alabanza a nuestro Dios. Que haya podido disfrutar su tarde cantándole a Dios y oyendo hermosa alabanza. Amén. Como le digo, quizás no estamos en nuestra iglesia, pero aquí en el hogar igual podemos alabar a nuestro Señor. Amén. Así que Dios les sea bendiciendo. Una hermosa tarde cantándole a nuestro Dios. Amén, que el Señor les esté bendiciendo, que se haya podido gozar. Y para darle término a esta tarde, vamos a pasar a orarle a nuestro Dios y para poder terminar esta transmisión que hemos hecho de alabanza. Amén. Y aquí Dios bendiga a nuestra hermana de Dios. Amén. Estaremos orando para dar término a estas alabanzas. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por tener los días más de vida, por estar con mi familia, por haber transmitido con mis hermanas, que estas alabanzas puedan haber llegado a los corazones de mis hermanos que nos estuvieron viendo a través de YouTube, a través de Facebook, que sea de bendición para sus vidas, para sus familias. También le quiero pedir, mi Dios, que sea bendiciendo a cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados, que usted los sea protegiendo de toda maldad del mundo. También le quiero pedir que nos sea bendiciendo a todos nosotros los que nos estuvieron ayudando en el día de hoy, que nos sea dando la bendición para todos nosotros los que estuvieron conectados. Y esta oración se la dejo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo. Dios bendiga a todos los que nos estuvieron aquí ayudando con las cámaras, con la alabanza. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo y nos vemos en otra transmisión con la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Amén. Amén. A ver, funciona. Bendiciones.